Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie, una bandera deshilachada en lo alto del tobogán, dijo: «Atención». Y los teros petrificaron sus plumas. «Escuchen, escuchen bien». Y los árboles suspendieron el invisible murmullo de sus cloroplastos. Lo voy a decir en una sola palabra. Y decenas de kamikazes a los pies de un tobogán agitamos nuestros cuadernos de tapas duras y verdes para escribir prolijamente esa única palabra. Arte. Y se dejó caer. En el medio de Plaza La Emilia, el maestro Nadie, un martes a las 3 de la madrugada, dijo: «Arte». Y se tiró del tobogán. No aterrizó perfecto y temimos por su pelvis, pero se puso de pie como si nada y nos largó un discurso florido que no terminamos de entender. Arte. Arte. Para cambiar el mundo, lo primero es el arte. Y cuando digo arte, me refiero, por supuesto, a las disciplinas clásicas, pero también a todo tipo de inventos. Una nueva forma de cruzar la calle, un modo novedoso de hacer canelones o barrer la vereda, un nombre nuevo cada mañana para saludar a quien duerme con vos. Cualquier cosa que antes no estaba y ahora sí. Arte. El arte cambia los corazones. Y los corazones cambian el mundo. Es así. No tiene por qué ser algo lindo el arte. Qué lindo dibujito. ¿Lo hiciste vos solita? Sí, lo hice yo solita. O tal vez no. Tal vez pinté con la sangre de mi bisabuela. ¿Usted sabe que mi bisabuelo le pegaba con un palo a mi bisabuela? ¿O por qué no considerar los insultos originales repentinos como un género artístico? ¿O nunca les ocurrió descubrir de pronto que hace 2 horas que están hablando de algo que no pasó con alguien que no está ahí? Ah, no, nunca les pasó. Hablemos de música. Algo fácil, así me entienden bien. La música. Todo el mundo escucha música. De fondo para limpiar, en Navidad, en el rapipago, en la calle, sino auriculares y listo, ¿no? O en el tren, o en la parada del colectivo llena de gente. Ahí, ojo, no me parece. Si estás luchando contra el enemigo de tu corazón, está bien. Pero si no, no, porque aclaremos un poco las cosas. No hay que meterse en la música para olvidar que estás ahí, para llegar más rápido, para que salten los ojos por la ventana. Si hay un montón de gente ahí para intercambiar perplejidades en los corazones, sacate los auriculares, porque es eso lo que empieza a cambiar el mundo. El intercambio repentino de perplejidades en los corazones. Anoten, abajo de hay que cambiar los corazones. Importancia del intercambio repentino de perplejidades. Bien, en el colectivo, por ejemplo, vos vas y te sentás al lado de alguien, así nomás. Lo mirás a los ojos hasta que se saque los auriculares, porque todo el mundo está así, y le decís: ¿cómo andas del alma, tigre? O bien, ¿se hace usted grandes preguntas últimamente sobre la muerte? ¿O está furiosamente enamorado en este momento? ¿Qué opina de la teoría del todo? ¿Hay algún modo de congeniar la relatividad y la mecánica cuántica? ¿O son todas paparruchadas? Dígame. O incluso, Toña, si tuviera una máquina del tiempo solo para viajar 5 minutos, ¿a cuándo iría? Es probable que se asuste la gente. Ojalá, porque si te miran con una risita y de nuevo se ponen los auriculares, no sirvió. Te bajás, te tomás otro, no sé. Pero no se enjaulen en la música con tanta gente ahí. La música es para otros momentos. Para las mañanas, por ejemplo. La música sirve un montón a la mañana. Atención con esto. Hay gente que se levanta temprano y se toma un mate mientras escucha un informativo en una radio comunitaria. Muy bien, eso está muy bien, claro que sí. Ahora, el 89,5% de la humanidad se levanta escuchando la cantidad de muertos, el pronóstico del tiempo, el riesgo país y el estado del tránsito. Pero el estado del tránsito. ¿Cómo vas a cambiar el mundo así? Si lo primero que le das a tu corazón a la mañana, que es la niñez del día, es que las arterias a la capital están cargadas. ¿Cómo pretendés que tu día esté lleno de pájaros? ¿Qué ganas de enamorarte vas a tener a las 17:30 si arrancás así? ¿Qué fuego habrá en tu alma para edificar los otros mundos? ¿Qué capacidad tendrás a las 20 para intercambiar perplejidades en los corazones de tu casa? Pero en serio te digo, así no vamos a ningún lado, alumne. Yo, con vos, así, no voy a ningún lado. Aunque hayas votado a quien había que votar, bárbaro, menos mal. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la calle sabiendo solamente que las arterias están cargadas? ¿Vas a volver a tu casa y contar más muertos? ¿O seguir mirando cómo bailan los demás? Si no te vas a jugar la vida al lado mío, correte de la luz. Si no vas a pasear tu lengua por este campo minado, lo nuestro terminó. Nos vemos en el súper. ¿Qué te parece? Nos cruzamos en la góndola del pan lactal y nos decimos, pero qué precios, oh, cómo suben los precios, pero los sueldos, qué bárbaro. Qué cosa, cómo se robaron todo. Se robaron dos pebis se robaron, decís. Y yo te digo, sí, nos vemos. Mejor desertá de esta escuela. Así volvés tranqui a tu casa y te pones a mirar en la tele cómo bailan los demás. Y así te va. De tanto mirar cómo bailan los demás, se te va juntando caca en el corazón. El corazón. Esa cosa que necesita un bailongo de verdad de vez en cuando. Un bailongo en el que las cachas propias sean mayormente las que se agitan. Por eso, alumnes, si quieren cambiar el mundo, que haya algo de magia tempranera. ¿Qué mejor que bajarse de una cama como si bailaras? Abrís los ojos y ponés algo bien bailable. Larralde, o Mustafa Yoda, o Gilda, o Margarita Metralleta, o Sofía Viola, o Led Zeppelin, lo que te parezca. Algo que te genere algo en el corazón. Y salís a la calle en un completo estado de citarrosamiento, por ejemplo. O bien eicidizado, o con un estilo iórico, que suena griego, espartano más bien, iórico, salís iórico. O Abel pintado de colores, ¿qué te pareció? O te vas con Artaud en la bici. Artaud, qué maravilla, qué buena manera de intercambiar perplejidades en los corazones tempraneros. Gran cantidad de mundos nuevos se asoman con Artaud en la bici. Ahora bien, si es así, cuidado porque las arterias están cargadas y en bici es peligroso andar en un estado espinetil 7:25. Tal vez mejor a la tardecita. O si no, podés equipar la bicicleta misma. Que la música suene fuera de tu cabeza. Un buen parlante atronador para Silvio Rodriguizar las 50 cuadras hasta el trabajo. ¿Qué te pareció? Y si de pronto, en alguna esquina, algún gordi sufre un aporongamiento agudo desde su gran camioneta y te toca bocina para que vayas derecho y lo dejes llegar bien rápido porque escuchó que las arterias están cargadas, vos frenás, bajás, lo mirás y le tirás muchos besitos. Muchos besitos. y le apuntás el parlante para que le llegue bien adentro y se silbiorrodriguice hasta lo más profundo. Mientras le tirás muchos, muchos besitos. Es probable que le agarre una subducción de aporongamiento maradonazi fuerte, pero tal vez no. Tal vez no, no lo subestimes. Tal vez logres con tus besitos y la música que se quede como perplejo en su corazón y de algún modo, tal vez, comience a cambiar. Y también el tuyo, claro que sí, tu corazón, porque es el arte lo que cambia tu corazón. Y si no, alumnites, también se puede no poner música, ni la radio, ni nada a la mañana. Porque toda la música que escuchaste ya está en tu corazón. Salís nomás en el más profundo silencio y te cruzás con el vecino que te dice, siempre te dice, ¡qué tiempo loco! Y vos, Silvio Rodriguizando el mundo hasta la manija, le contestás hermosa y salvajemente. Claro que sí, señor vecino, claro que sí, pero recuerde que el tiempo está a favor de los pequeños. De Lisandro Aristimuño y Rally Barrio Nuevo, escuchamos Vida. Preguntar por el estado del alma a gente desconocida, como recomienda el maestro Nadie, es una idea hermosa, de Hermann Hesse. El querido artista alemán lo cuenta en su libro Mi Credo. Mi Credo. Una especie de diario en el que se pueden leer cosas así, luminosas y pequeñas, capaces de generar perplejidad en los corazones. Hermann Hesse forma parte, además, del conocido Consejo Académico de la Escuela de Nadie, un grupo más o menos numeroso integrado por grandes personalidades. Pero Herman no es el único que quiere hablar de cosas importantes con la gente que se cruza. También Fabián Polosecchi. Polo, un buscador de historias en mitad de la noche, un maestro de la escucha y el encuentro. En su homenaje y agradecimiento por dejarnos la voz de tanta gente, a menudo olvidada, escuchamos un fragmento en el que Andrés le cuenta, y a nosotros, lo bueno de viajar en el techo de los trenes. Aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nada. Cada pasajero tiene la ilusión de poseer un método secreto para viajar más cómodo o para conseguir asiento. La cábala puede consistir en elegir un vagón o una puerta o un momento determinado para subir. Otros prefieren viajar sin asientos, sin ventanas, sin puertas. Buscan convertir cualquier trayecto en un viaje verdadero. A través del peligro sin sentido, quieren devolverle el sentido a las cosas. Andrés era el titular de una banda de rock. Llamaba a su modo de viajar el surf de los pobres. Es un lugar donde de encuentro, viste, de encuentros. O de volver del laburo al mismo horario y vas, tac, lo vas viendo a uno, viste, ese ya lo tenés. Viste, la mina, hay una mina que te gusta siempre, o que decís, qué bueno, viste, si la encuentro hoy. Claro, viste, esperás, capaz hasta esperás un tren, viste, y vas siempre en el mismo vagón. Y es otra expectativa, otra historia. ¿Cuál es el peligro de los puentes? Sí. Es, igual generalmente va mucha gente y viste, y siempre si hay alguno distraído, guarda, boom. Pero si vas solo, capaz, o algo así, viste, y te colgás. Claro, viste. No, pero si va mucha gente te avisa. Claro. Van chiflando, adelante. Empiezan a chiflar cuando viene un puente. Claro, y los que están atrás de todo. Yo una vez veía uno venía con el gorrito de Boca, y venía creo que fue un puente en Caseros. Y venía re contento el chabón, viste, hablando así, parado de espalda. Y veíamos que venía el puente, viste, estábamos varios, así sentados, otros acostados. Y venía el puente, y venía, entonces seguía hablando, viste. Y no sé si no le avisaban, no se dan cuenta, no lo quieren. Y bueno, va llegando así, viste. Y no sé, fue tipo 5, viste. Así, viste, porque. Y fue tipo. Pasó. Es así, para vivir necesitas, son como esas cosas de estar mal, ¿viste? Viste cuando estás mal, que te querés matar, pero a la vez es como que sentís un placer extraño, ¿viste? Como que sentís que estás mal, pero estás viviendo, ¿entendés? O sea, y después es un poco como estados subjetivos. Poner, ¿entendés? Donde vos después el resto del tiempo que estás bien y haces y bla bla, es como que sos una máquina, pero el resto del tiempo cuando estás, viste, y dónde estoy, ¿entendés? O qué voy a hacer, ¿entendés? Que decís de bajón, viste, por lo que sea, de y decís, pero está pasando el tiempo, es como que tenés conciencia, entonces. Pero después el miedo hacia la muerte, sí, no me gustaría morirme. O sea, me parece que hay cosas que quiero experimentar antes de morirme, ¿viste? Porque es así. Después, bueno, qué sé yo, cuando esté cansado, espero morirme. Porque seguramente también te cansás, yo en el momento que te cansás. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 19. Encender la máquina del tiempo presente. 20. Averiguar quién soy y venir a visitarme. 21. Construir un castillo de cartas de amor bajo la tormenta. Si alguien te lleva de la mano. Si alguien te lleva de la mano, te das cuenta de que la mano tiene corazón. Dos manos juntas se entienden más que todas las personas, que todos los seres. están juntas completamente. Si alguien te lleva de la mano, solo la mano vive. El resto del cuerpo está desmayado. La mente duerme. Y vas como un barrilete a cualquier lugar que siempre te sorprende. Les leía recién un poema de Roberta y Anamico, a quien conocimos gracias a Arturo Serrano, un alumno ejemplar de esta escuela y poeta que reside en Necochea. Digo conocimos, pero en el fondo reconocimos a Roberta, porque resulta que habíamos leído muchas de sus cosas medio sin saber, en libros infantiles, manuales y antologías diversas. Tiene un montón de libros publicados, vive en Villa Ventana y trabaja también, según el sitio Poéticas Serranas, en la composición de canciones para niños y adultos y en educación por el arte. Les leo otros poemas de Roberta y Anamico. Si les gusta, busquen Roberta y Anamico o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos estos poemas y otros y algunos enlaces a obras suyas. Un amigo del tío. Un amigo del tío, grandote, tirado en la playa. Un perro lo despierta, tirándose sobre su espalda. Me interesa sobre todo la parte en que el chabón acaricia al perro, sarnoso, cubriéndose las manos con las mangas del pullover. Me hago un collar de fideos. Un collar largo, que haga ruido. Bajan los fideos, como gotas por la lana. Manguitos de fraile. También me hago una pulsera con los fideos. Y todos se enteran cuando muevo las manos. Si tuviera uñas largas, me las pintaría de rojo. Y golpearía las mesas, las tazas, las cosas de vidrio, como una lluvia suave. Un pétalo de malbón sobre cada uña. Y uno de margarita pegado con saliva en la mejilla es una lágrima blanca, una tristeza de amor. El baldío. El baldío es abierto como un mar. Lo cruzamos yo y mi amiga, el burro por delante. Pinchan los yuyos en las patas sin medias. En el verano venía el circo. No nos interesaban ni los elefantes ni los tigres. Ya los conocíamos de las películas. Pero sí un caballito enano, que tenía un ojo de cada color. Sarco. Un ojo azul y otro marrón. Se llama Sarco. Después vinieron los chistes. Tiene un ojo marrón y otro a su lado. Pero era para disimular que al caballo lo queríamos para nosotras. Nos habíamos enamorado de él. Puede estar un día en cada patio o en el baldío. El sarco en el baldío. Si se puede mirar descampado y saber si viene tormenta, yo voy a mirar los ojos de mi caballo. El azul si quiero ver el mar. El marrón si quiero ver la tierra. Por la ventana que da afuera me dicen, ¿sabías que Pascual se fue al cielo? Yo digo que sí, pero es mentira. El caballo y el abuelo corren por el mar abierto. Por el campito de la muerte baldía se pinchan las patas. Justo cuando estoy por la mitad, tengo que volver para tomar la leche. No sé qué hay en el fondo del baldío. Nunca llegué hasta la tormenta. Niña viento esperaba sus hojas de abril. Niña viento en sus manos habita un rubí. Y en sus ojos hay furia de garra. Y en sus garras una tormenta se amarra. Te dijo cómo vivir, niña. viento un color nos dará sin medir. Niña viento, no esperaba otra cosa de ti. Y los locos la creyeron insana. Y los cuerdos reclamaron. Todo, nada. De la Triple Nelson escuchamos la increíble historia de la niña viento. A pesar de que no lo queremos al maestro, le agradecemos aprender, por ejemplo, la importancia de la música tempranera. El arte en las infancias del día. Y también, claro, evitar la caca del corazón participando de un bailongo en el que las cachas propias sean mayormente las que se agitan. Es indispensable ejercitar la felicidad, no solo para alejarnos de este sistema que consiste en consumir felicidades ajenas, sino porque estar un poco felices nos permite olvidar lo peor. Las catapultas del maestro Nadie. Hasta la próxima.